XHUDEM FM 90.5 Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a su programa Global Es. Que el día hoy, marzo 4 del 2010, va a hablar sobre las catástrofes medioambientales que se han estado presentando en el mundo, pero más de tratar de decir que son parte de una conspiración apocalíptica o que se trate del fin de la existencia humana, pues hablaremos de cómo estas han logrado poner a prueba a los países específicamente que han sufrido las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Que como ustedes han venido dando cuenta, pues a Chile, un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter no le afectó igual que a Haití. Y obviamente son diferentes poblaciones en cuanto a número, pero como vimos en el caso haitiano, pues el estado se derrumbó y el objetivo será ver cómo estas catástrofes ponen en entredicho la contingencia de una nación, no nada más del estado, sino de la población. O sea, cómo le afectan a la sociedad estos fenómenos naturales. Por otro lado, también, y entre líneas, nos iremos dando cuenta que si tienen o no capacidad estos estados para solventar este tipo de contingencias, es porque también tienen estos últimos economías que pueden solventar una crisis. Y esto quiere decir que estaremos empezando a hablar en cuanto al mundo y estas catástrofes, pero terminaremos hablando sobre México y qué pasaría si en este momento se presenta un terremoto, como por ejemplo el que se presentó en 1985, y cómo tendría consecuencias para la sociedad mexicana. Entonces es necesario que no hablemos solos. Mi invitado y yo, José, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Juan Carlos. Y por eso sería bueno que nos llamaran para hablar sobre el tema, a la vez que nos pueden también sugerir o criticar. Al 8336-6162 y 8336-4203. Bueno, comenzamos y te pongo sobre la mesa. O sea, realmente me he dado cuenta que últimamente se ha vuelto ya muy característico hablar de que algo está mal con el mundo, o sea, en cuanto a medio ambiente, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que ya empieza a hablar de que, oye, ese mismo día hubo 3 terremotos y se viene posiblemente otro, y que si la tormenta, y que si el tsunami, y que si la que no sé qué. Claro, el medio ambiente cada vez va a ser más importante en toda la ecuación socioeconómica, ¿verdad? Claro. Tú estás abriendo aquí un rango de observación impresionante entre no las consecuencias físicas del terremoto, sino las consecuencias sociales. Como por un lado, en un país como Chile, que si bien está pasando por una situación muy, muy difícil, lo cierto es que está enfrentándola con una fortaleza fiscal enorme, con opciones financieras, con una serie de fortalezas internas que son la gran diferencia entre el desenlace que pueda tener la historia en el caso de Chile y lo que hemos visto suceder en Haití. El tema fundamental ahí es precisamente la fortaleza o debilidad de un Estado para confrontar las consecuencias de contingencias ambientales como de otro tipo de contingencias, y debemos mencionar también las económicas como las que ha pasado en los últimos 3 años, una turbulencia económica terrible, pues podrían incluirse al paquete de riesgos que un Estado puede enfrentar. Y sí debemos distinguir la diferencia de un Estado débil y un Estado fuerte como un Estado en una medida de capacidad para un Estado de ejecutar las políticas que se deciden emprender. Y la diferencia de un Estado militarizado, que es una presunción de poder, sin embargo, no es el poder real. Hay Estados con una gran capacidad de acción interna debido a su fortaleza fiscal, y hay Estados muy débiles para su ejecución de políticas internas, para el alcance real de sus decisiones. Y ahí vemos la diferencia, por ejemplo, entre lo que se está dejando a un lado en México al no realizar una reforma fiscal urgente, darle al Estado la capacidad de recuperarse a este debilitamiento crónico que viene padeciendo en los últimos 15 años o más, debido precisamente a su estructura recaudatoria, que lo hace terriblemente ineficiente y que, bueno, aunado a lo que llaman la caída del petróleo, las caídas de las remesas, el turismo, etcétera, pues sí está mostrando, en el caso de México, esa enorme debilidad que podría ser, así como lo mostró, así como mostró insuficiencia en el Estado para evitar que se empobreciera la población en esta turbulencia económica, sería también una posibilidad que un Estado débil no tuviese la capacidad de reacción en caso de una contingencia ambiental, claro, como un terremoto. O sea, hay diferencias. Por ejemplo, el caso haitiano, pues no pudieron con el paquete. Pero, por ejemplo, acuérdate que cuando las Olimpiadas chinas, hubo un terremoto que murieron como 100.000 personas. Y de alguna forma ellos tenían Olimpiadas y pasaron cuatro meses después. Y para el momento de las Olimpiadas ya habían reconstruido, o por lo menos nos dijeron que habían reconstruido la catástrofe que había quedado. O sea, el caso chino, un país con una cantidad de dinero de sobra. Exacto, fortaleza fiscal. Fortaleza fiscal. Así es. Igual que Chile, igual que... El caso chileno, o sea, porque me preguntarían ahorita el público, ¿qué tiene que ver la catástrofe ambiental con la económica? Pues de alguna forma, o sea, mucha gente sí hubo... Empezaron cuando se cayeron las casas y empezó a haber un tsunami, que sí hubo en Chile, pues empezaron a saquear las tiendas. Y por un lado nos muestra que este país que acaba de pasar a ser desarrollado, en la teoría, pues también muestra que tiene pobreza, porque la gente que iba a robar a las tiendas era porque sí. Digo, me está diciendo una amiga chilena que una catástrofe ambiental suele desnudar a un país, en el caso específico chileno, que ya parecería que trascendió una pobreza real. Y, bueno, y por otro lado nos muestra de que no. Pero ya para terminar, es que realmente al final, aunque Bachelet no quería meter los soldados en contra de este levantamiento de la gente post-terremoto, pues lo acabaron haciendo. Y finalmente sí nos demostró que, aunque pidieron ayuda internacional, Chile acaba de también decir hoy la presidenta que van a salir adelante en 3 años, pero ellos mismos. O sea, no es como que se derrumbó el Estado como sí pasó en Haití. Exactamente, esa es la diferencia medular, que una contingencia ambiental a la que está expuesta cualquier territorio, el nuestro, obviamente, puede desatar un caos social, un problema social, y la fortaleza del Estado, como el caso de Chile, que tiene ahorita varias opciones financieras para de dónde echar mano para esa reconstrucción que están anunciando, y que bueno, no hay que recordar que cuando acaba de suceder una tragedia, normalmente el pánico produce este tipo de saqueos y demás, pero hay una diferencia abismal entre una situación de esas y una posible catástrofe humanitaria como la que se perfilaba y se sigue perfilando y se sigue dando a cierta intensidad en Haití, en donde los estadounidenses tuvieron que intervenir por completo el territorio, incluso porque la misma ONU parecía estar insegura de poder preservar la seguridad en la isla, ¿no? Claro. Hay otra característica que hace ver que un estado es fuerte. No nada más es el ejército. O sea, al final del día, el ejército chileno es un legado pinochetista y está muy bien entrenado, ¿sí?, y adiestrado, y acabaron resolviendo un problema de vacío cuando se cae una estructura estatal. Pero por otro lado, hay que hacerle ver al público que si Chile no se vio tan destruido, es porque realmente la arquitectura de muchas de las ciudades chilenas, la urbanización de las mismas, está basada en un control estricto del Estado en cuanto a los lineamientos para construir. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente saben que viven en zona sísmica y que claro, cuando se han presentado otros terremotos y el país no se vino abajo porque hay reglamentación. Claro. Y esta reglamentación quiere decir que el Estado hace su labor en resguardar a su población que habita las ciudades más importantes de la nación, digo, de un país de 17 millones de habitantes. Claro, y tendrán también otro tipo de riesgos en las regiones. Yo creo que la naturaleza específica del riesgo, que puede ser un terremoto, puede ser un huracán, puede ser montones de cosas, lo importante es reconocer lo siguiente: el medio ambiente ya está sobrecargado de riesgos. La era industrial nos está legando un ecosistema profundamente sobrecargado en su prácticamente a su máxima capacidad de resiliencia, poder recuperarse, y que una catástrofe ambiental siempre acelera esos procesos que hoy por hoy parecen estar fuera de control en ciertas regiones del mundo. Y bueno, que México es una zona de fundamental importancia para todo el proyecto de sustentabilidad de la región norteamericana. Claro. Que es una que hemos, creo yo, subestimado terriblemente en nuestro análisis de cómo nos percibe Estados Unidos y de qué tan importantes somos nosotros para Norteamérica como bloque comercial. Bueno, iremos trabajando esa idea de sustentabilidad demográfica. Y por un lado, aunque Estados Unidos levante la mano, cuando tuvieron la tragedia ambiental de Nueva Orleans, pues realmente esta misma logró evidenciar que el andamiaje social de Estados Unidos también muestra fracturas. Entonces, por ejemplo, se te inundó un lugar que tú tienes sobrepoblado de gente, bueno, que obviamente demostraron que no les acabó interesando con tanta prisa, me refiero a la población negra de este estado, ¿sí? Pero cuando viene este problema, pues nos dimos cuenta que donde está mucha gente, ¿sí?, amalgamada y unida en una misma visión de supuestamente de progreso material y de movilidad social, pues nos viene a decir la naturaleza que no necesariamente se puede lograr el Estado cubrir las necesidades de todo su territorio geográfico, ¿sí?, donde puede haber realmente un, pues lo llamaría un tumor, por el hecho de que hay un excesivo agrupamiento de gente que van tras algo. Concentraciones excesivas, es cierto, es lo que son las ciudades, concentraciones que realmente pueden concebirse como infecciosas en el contexto ecológico en el que se encuentran. Son algo así como madrigueras insustentables, ¿no? Claro. Gigantescas. Entonces, sí hay que entender precisamente eso, que la ecología de los Estados Unidos, sobre todo, es la más sobrecargada del mundo, de las más sobrecargadas del mundo, producto de su expansión industrial, que la ecología de Estados Unidos está corriendo riesgos serios, que nuestro territorio es parte de la capacidad de resiliencia de todo el subcontinente, uh-huh. Que si bien el nivel de desarrollo que ha logrado Estados Unidos es formidable, sus niveles de desplazamiento de daño ecológico que ese desarrollo ha pagado, bueno, se expande fuera de sus fronteras, puesto que no es contenible, su propia ecología no puede sustentar esa economía. Ellos necesitan importar ecología, puesto que ya no tienen ningún... Y aunque tengamos una barrera política, reserva, una frontera geográfica política con ellos, que sería el río grande el valle, pues al final estamos juntos en que estamos en la misma región ecológica, ambiental. Es correcto. Y en los dos casos, porque Nueva Orleans está sobrepoblado, como el DF está sobrepoblado, y al final una contingencia ambiental como un terremoto te viene a desnudar otros dilemas que las noticias que tenías tú manejadas para que no se demostrase que tienes un problema poblacional también en Estados Unidos y en México. Claro. ¿Sí? Y que al final se une lo económico y lo ambiental por el hecho de que, repito, este terremoto o las inundaciones de Nueva Orleans ponen los reflectores en ese punto y por ende acaba enseñando una realidad que no quisiéramos enseñar como gobiernos. Así es. Y esto debe de tener una importancia fundamental en nuestra forma de analizar, en nuestra forma de percibirnos con respecto de la relación con Estados Unidos, puesto que ellos cada vez más están mostrando esa necesidad de alguna manera tomar control de la ecología mexicana. Claro, bueno, déjame ir un pequeño corte musical para regresar con el tema. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. But something in our minds will always stay. Tears from a star. and still a one, drawing in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always. Estamos de regreso en su programa Globales, que está hablando de las contingencias ambientales y económicas para entender qué pasa con la región norteamericana, incluyendo México. Vamos a transitar un poquito en este segundo bloque a hablar de la migración, pero vamos a hablar de esta última en otro sentido, en el de la sustentabilidad, que incluye conceptos como la movilidad social y como posiblemente la aridez material que el migrante mexicano no ha encontrado en este país, México, y que por eso se ha ido a Estados Unidos, poniéndole a este último un peso extra con el cual tiene que lidiar de forma ecológica. Por eso será bueno que nos hablen, para ver qué opinan, al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Platicábamos ahorita sobre eso en el corte? Fíjate que si uno de los aspectos más importantes de la migración y que con frecuencia ha quedado en el olvido, creo yo que va a ir ganando terreno poco a poco, pero se trata de la faceta biológica, la faceta, biofísica del proceso. O sea, somos, que hay más gente allá. Somos una especie, somos una especie biológica migrando, una especie biológica que no solo emigra de norte a sur, sino que también está migrando de menores patrones de desgaste ecológico hacia patrones de mayor desgaste ecológico. Es decir, está la gente migrando desde regiones en donde su desarrollo aún puede llevarse a cabo de forma sustentable, se puede planificar de forma sustentable, hacia ciudades y regiones del mundo, la región del norte, muy particularmente el caso nuestro de Estados Unidos, las ciudades norteamericanas y su territorio, que ya de por sí están muy en el límite de su carga ecológica, de sus índices de sustentabilidad, y que precisamente estas nuevas poblaciones, que si bien en algún número son indispensables para su economía, en los números crecientes que se han venido observando, pueden llegar a causar un desequilibrio a toda la función de sustentabilidad de la región entera. Claro, o sea que por ejemplo el campesino michoacano, que en esa misma región pudiese desarrollar la agricultura y transitar hacia la industria sutilmente, se está yendo del campo en un éxodo rural a las ciudades industriales y de servicios en Estados Unidos, en un proceso de aceleración de esto mismo y que ponen entredicho al lugar de receptáculo que es Estados Unidos, que necesita la gente, pero que acaba teniendo mucha más población ahora concentrada, como lo fue en el siglo XX, por ejemplo, el movimiento poblacional hacia las ciudades mexicanas. Claro, o, claro. O Caracas, o Buenos Aires. Claro, la urbanización del desarrollo. O sea, que se está dando una urbanización no necesariamente doméstica, sino que al emigrar, otra vez repito, de por ejemplo, de Centroamérica, Estados Unidos, pues no nada más te brincaste del primer sector de la economía al tercero de servicios, sino que te brincaste la geografía de uno o dos países yendo a uno que ya tienen siempre problemas. Y a los patrones de consumo. Y a los patrones de consumo de ese país. Exactamente, ese es el punto. Entonces esta movilidad social ya no es doméstica, sino que acaba siendo hemisférica y acaba dándole a la gente, pues sí, la posibilidad de crecer, pero acaba teniendo para el país que donde van otra vez un problema. Pues de sustentabilidad. De sustentabilidad, precisamente, que la sustentabilidad, si bien hoy parece algo así como de eslogan, de materia comercial, que se ha vuelto muy de moda, lo cierto es que la sustentabilidad va a ser la gran muralla con la que nuestros modelos de desarrollo se van a tener que topar y encontrar ideas de no rebasar esa capacidad de resiliencia que puede tener el planeta a tiempo de no tratar de rebasar esa capacidad y encontrar los modelos de desarrollo sustentable que puedan a la larga lidiar con el problema poblacional, pero que sin duda el problema poblacional por sí mismo siendo en algunas regiones del mundo mejor manejado que en otras, y que algunas regiones del mundo están arrojando cantidades enormes de mano de obra que sus economías, sus modelos de desarrollo simple y sencillamente no están ofreciendo, mientras sus ecosistemas se desgastan aceleradísimamente. Claro. Y si aprovecho para decir, es que por un lado, los problemas, los dilemas que había presentado la migración, específicamente la de México hacia Estados Unidos, era por un lado económico. O sea, que era la iniciativa privada, utilizaba a esta mano de obra barata en detrimento del gobierno, que pues, obviamente se hacía pato, porque las empresas americanas usaban esta mano de obra barata para pues, bajar los costos y subir las utilidades. Y por otro lado, los politólogos decían que lo que se estaba poniendo en entredicho era la mismísima cultura protestante de Estados Unidos por el hecho de que estos migrantes mexicanos pues, no nada más venían a trabajar, sino que traían su cultura. Se estaban sustituyendo con su Virgen de Guadalupe y con el español y con su forma de comer y lo que comían. Por ejemplo, lo del sur de Estados Unidos, me refiero a California, Arizona, Florida, Texas. Claro, y ese es otro punto importantísimo, porque si bien es cierto que la multiculturalidad es viable cuando hay abundancia y progreso económico, también es cierto que la multiculturalidad es un riesgo social cuando los recursos escasean. Ese posible escenario en el que, como dice Huntington, la cultura inmigrante mexicana no sea asimilada como las otras oleadas de migraciones de Italia y de Irlanda, etcétera, que ellos estiman que la cultura mexicana no está siendo asimilada, sino que se está instalando como propia, incluso como rival de la anglosajona, en algunos casos lo quieren ver así. Bueno, eso a la larga, sumado a las grandes interrogantes sobre la sustentabilidad futura de las ciudades, pues hace pensar que el problema migratorio no es una cuestión, digamos, que se pueda mantener a estos ritmos de crecimiento a largo plazo, ¿no? Sí, porque no acaba siendo nada más el crimen el problema de la sobrepoblación de las ciudades. Por ejemplo, Nueva York. No nada más es el crimen, sino que se redujo porque bajó la población. Es el desgaste de sus recursos, el desgaste de su capacidad de abastecer a la población con... pareciera que... olvidamos que las ciudades operan interconectadas con una red global de abastecimientos. No sabemos de dónde llegan las cosas, pero llegan. Pero el día que no lleguen, o el día que los abastos de agua se reduzcan, como está sucediendo en regiones de Estados Unidos, como está sucediendo en muchos lugares del mundo, como en la Ciudad de México, por ejemplo, yo te diría, bueno, ¿cuál es el riesgo de un terremoto? Seguramente lo hay en este momento, los geólogos lo podrán calcular, pero el riesgo de desabasto de agua también es una cuestión inminente, ¿no? Yo lo que voy con esto es que de alguna forma se ha manejado discursivamente y en los medios de comunicación que los principales problemas, ya sintetizando lo que dije, es que son económicos y culturales. Económico lo de los empresarios y cultural es lo de este cambio de que México se está llevando a Estados Unidos como una colonización nueva de poblacional. Pero a lo que voy, y lo que, para sintetizar, y lo que estás diciendo tú, es que la crisis al final que se está presentando nueva en esta región, pues es más socioecológica y de sustentabilidad. Exactamente, va a poner al límite la capacidad de sustentabilidad, la capacidad de sustentar la vida como la organización social que conocemos, y llegaría, eso cambia totalmente la función de planeación, ¿no? De lo que se había, de lo que hasta hace muy pocos años intuíamos o deseábamos instintivamente, que este desarrollo económico no tenía fin visible. Nos topamos con la realidad de que los recursos, de que así como ha sido eficiente el desarrollo de los mercados, etcétera, para la generación y distribución de bienestar social, también ha sido eficiente en la degradación medioambiental, que esta se está acelerando cada vez más. Y aquí lo que pasa en este caso de Norteamérica, pues es que la gente emigra de México a Estados Unidos, no de Canadá, o sea, no muchos. Pero aquí se resalta más el problema por el hecho de que una economía desarrollada como Estados Unidos, pues no le puede ofrecer movilidad social total al migrante que viene porque lo trajeron a que limpiara el baño, a que hacían la comida. Es que el migrante viene huyendo realmente. El migrante no sabe a qué viene. El migrante intuye que hay una demanda laboral. Desea que haya una. Pero el migrante realmente está huyendo del desastre. Del desastre económico crónico que sufre nuestra región. Y a lo que voy yo es de que no nada más hay racismo en el negarle los derechos civiles a un migrante, como pasa en otras partes del mundo, sino que lo que el Estados Unidos no puede hacer es ofrecerle a ese migrante que trajeron supuestamente temporalmente, pues de que este último quiera también ahora tener un estilo de vida de clase media y que sea un consumidor, y que sobrecargue ese sistema. Exactamente. De ciudades urbanas que Estados Unidos se están ya no dando puede. Cuenta de que le están añadiendo una carga y un riesgo a la sustentabilidad de sus propias ciudades. Y de hecho la proyección americana pues no nada más es hacia México, sino que también ellos ahora nos venimos dado cuenta que la globalización no nada más es económica, sino que también es socioecológica. Claro, porque lo mismo está sucediendo ahora, en China. Ahora que estuvieron en Dinamarca, en Copenhague, pues los americanos les decían a los chinos y a los hindús, oye, pues por favor, sea un poquito más limpio con tu desarrollo industrial, pues porque pones en entredicho la sustentabilidad ecológica del planeta. Cuando lo que le dijeron los chinos es, bueno, pues no seas hipócrita porque tú lo has hecho por 200 años. La equivalencia sería que Estados Unidos le estuviera diciendo lo mismo si México se estuviese desarrollando a la par que China e India. O sea, tendríamos aquí a los migrantes dentro trabajando para nosotros, aunque al final tendríamos también un problema ecológico de sustentabilidad regional por el hecho de que Estados Unidos es nuestro vecino. Yo pienso que uno de los objetivos estratégicos del TLC para los norteamericanos era precisamente evitar que la migración sur a norte se volviera, que creciera exponencialmente y se pudiese descontrolar como amenaza, ¿verdad? O sea, digamos que estamos al límite también nosotros de una catástrofe. Si, por ejemplo, ahorita hubiese una catástrofe indeseable, similar a los terremotos que han estado sucediendo, bueno, pues eso caería sobre una capacidad del Estado, de un Estado profundamente debilitado por la cronicidad de su ineficiencia fiscal, que definitivamente ya no podría evitar posiblemente el desarrollo de eventos catastróficos que pudieran incrementar o impulsar aún más esos crecimientos, esa oferta de mano de obra que los Estados Unidos no desean ni necesitan ni en esas cantidades, y que le puede representar un problema severo. Tanto para los aspectos ya que hemos discutido mucho antes, como esto de la sustentabilidad que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, porque si el Tratado de Libre Comercio hubiera funcionado para México de forma más eficiente y se hubieran homologado un poquito más las economías, digo, la economía de Estados Unidos es mucho mayor que la de México, pero si México acelerara su proceso económico, pues no nada más la migración se detendría, sí, sino que posiblemente también ellos mantendrían a raya geográfica y política el desastre ecológico que tienen ahora por el hecho de que los mexicanos están migrando para... Habrían enviado más eficientemente las fábricas hacia México en lugar de los mexicanos hacia las fábricas americanas. Ese es el, yo creo que ahí es donde nosotros tal vez no entendimos el grado estratégico de que para ellos tiene el éxito de esa empresa, ¿no? De mantener cierto tipo de empleos y cierto tipo de industrias en el lado mexicano para preservar también ahí la mano de obra, ¿no? Fíjate, hay un fenómeno muy, muy característico que ilumina eso que dices. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, propuso hace un par de meses que se construyesen cárceles en México, americanas, para mandar, bueno, no dijo que para mandarnos al mugrerito, pero de alguna forma era para mandar, lo dijo entre líneas, a los migrantes mexicanos que no funcionaron en el sistema de Estados Unidos. Fíjate. Entonces bajamos costos, construimos cárceles allá, con el tratado, bueno, no sé si vendría como cláusula del tratado, pero como de alguna forma una cárcel entre pública y privada, con capital privado, y que era, supuestamente lo presentó para bajar costos, pero después dijo, bueno, y podemos aprovechar en mandar a todos los migrantes mexicanos que aquí en California ya nos están sirviendo y que están causando un problema. Sería eso, ¿no? Hay una cuestión aquí. Desfondar un poquito la olla. Yo te voy a decir algo que nadie quiere decir. En realidad, el fondo de todo es que los problemas de empleo, las dificultades para recuperar los índices de empleo de antaño, del siglo pasado, no parece que son coyunturales. Pareciera que el desempleo que hay en las ciudades, por ejemplo, como en España, no solo no se va a reducir, sino que va a ser creciente. Pareciera que la era industrial está dejándonos una burbuja demográfica que la era informacional no está incorporando como se esperaba. O sea, que de esa población total del mundo de 6.6 billones, pues la mayoría viven en grandes ciudades industriales. Y que el campo está un poquito solo. Bueno, se ha eficientado la agricultura con la automatización de la misma, pero sí, está la gente del lado del barco, donde está la máquina, y por eso el barco se va como que para un lado, ¿no? Lo que pasa es que los trabajos, debemos entender que el Tratado de Norteamérica, el TLC, como los otros demás tratados de bloque de comercio, son ante todo un sistema geográfico de distribución del trabajo, ¿verdad? Se trata de enviar cierto tipo de trabajos, por ejemplo, en el caso de México, aprovechar su vocación manufacturera, etcétera, etcétera, que bueno, se aprovechó medianamente o se aprovechó tal vez bien, pero que no se aprovechó lo suficientemente bien como para impulsar a México hacia la era informacional, de tal forma que México se queda retrasado, aún empeñado en seguir en una economía manufacturera del siglo XX. Bueno, no quisiéramos, pero... Es que pareciera que no logramos proveer a la siguiente generación de los recursos educativos suficientes para tomar la estafeta. Y la como lo están haciendo los países asiáticos, por ejemplo. Creo que ahí es donde está, creo que es en la ausencia de una verdadera solución al problema educativo mexicano, la persistencia de un sistema educativo difunto. Pues todo está a la vista de todos, su eficacia. La realidad es que México no ha logrado transformar la calidad de su mano de obra. Por eso México solo produce preeminentemente ese tipo de mano de obra barata, ¿no? Que va a tener que acabar migrando México, para colocarse en donde mejor la contraten. México tuvo la oportunidad de entrar de otra manera más ágil a la era informacional. La India nos quitó, por ejemplo, este mercado de desarrollo de software que habría sido una oportunidad enorme para México y que se desaprovechó precisamente porque no hubo el elemento educativo que transformase a esa cultura manufacturera hacia la cultura informacional. Claro, y eso sí ahora queremos solventarlo migrando. Bueno. El efecto del subdesarrollo lo estamos viendo, es esa migración que no cesa. Bueno, déjame ir a un pequeño corte musical y regresamos. Sí, estamos de regreso en Globales, que estaba hablando de una cosa y está terminando con otra. Vamos a ser más específicos ahora con lo de México y cómo esta debilitación del Estado mexicano, pues nos pone en evidencia, no nada más en que si las drogas o que si la seguridad, sino que realmente va más allá, y aprovecharemos este último bloque para hablar sobre eso. Nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203. Podríamos sintetizar, independientemente de qué tipo de catástrofe se pudiera dar en este país, de que al final el Estado mexicano, que parece estar ausente, pues posiblemente no pudiese enfrentar cualquiera de estas. Bueno, lo que estamos nosotros como sociedad arriesgando al no reformar sobre todo la hacienda pública, al no reformar la capacidad recaudatoria de México, al no darle mayor eficiencia recaudatoria, lo que estamos haciendo es insistir en ese debilitamiento sistemático. O sea, porque no tienen dinero para pagar cualquier cosa que se vaya. El poder no es una cosa de armas, el poder es una cosa de dinero. Un Estado puede cuando tiene con qué ejecutar. El Estado mexicano se está quedando sin recursos para ejecutar los planes sociales que le urgen al país si es que necesita salir su desarrollo. Y te menciono cuatro variables que han bajado. El petróleo ha bajado. Ha bajado las remesas de Estados Unidos. Ha bajado el turismo. Y la cuarta es la inversión extranjera directa. Entonces, en todo ese contexto tienes una ineficiencia recaudatoria tremenda. Vamos, recordemos que México recauda, no sé, cerca del 12 o 15% cuando... No, creo que es el 11%. Otras economías andan cerca del 30%, ¿no? Economías comparables. Entonces, y es esta cuestión del IVA en alimentos y medicinas que no ha podido pasar y que está llevando al Estado mexicano a un estado de debilitamiento que en mi opinión ya puede parecer dramático y que sin duda quedaría muy en evidencia ante una catástrofe ambiental, un terremoto, etcétera, etcétera, que pudiera salirse de control, por ejemplo, una epidemia, etcétera. Y eso es lo que, esos son los riesgos que como sociedad asumimos al no legislar, al no exigirle a nuestros legisladores fortalecer al Estado, iniciar el fortalecimiento del Estado lo antes posible, mediante la reforma hacendaria, mediante la reforma fiscal, que esa es la verdadera debilidad del Estado, no la ausencia de armas, etcétera. Las armas ahí están, siempre que son la solución última, no son la verdadera solución. Y este islote de gobernabilidad, de legitimidad, que es el ejército, que supuestamente andan ahí correteando nada más a los narcotraficantes, pues al final sería la institución que se pondría en entredicho, dado que si se presentan catástrofes de esa envergadura, pues yo no creo que el ejército pueda salvaguardar todo lo que se pudiera dar. Hay una imagen... No puedes tú arreglar terremotos, no puedes arreglar problemas económicos y de impuestos y de corretear a los malos, ¿sí? Pues que son 40,000 efectivos, ¿cómo? Hablan cerca de 100,000 o más, pero además el ejército mexicano tiene una enorme cantidad de reservas, Sí, pero sería desplegarlo todo para hacer un estado tangible en cuanto ya a defendernos de contingencias de ese tamaño, o sea... Yo creo que una contingencia ambiental seria puede poner bastante presión, sobre todo en alguna ciudad grande, por ejemplo del Distrito Federal, puede poner muchísima presión sobre las Fuerzas Armadas, que para bien o para mal ya están desplegadas ahí bajo el pretexto este del narcotráfico, pero que efectivamente sería ingenuo no pensar a estas alturas que pueden acabar en otro tipo de luchas diferentes, más con tintes sociales, ¿no? Ellos mismos, incluso el general Galván hace algunas semanas, según decía un senador, estaba pidiendo precisamente mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas con el propósito de combatir las bases sociales que han desarrollado las bandas de la delincuencia organizada. Así lo decía, bases sociales. Entonces, yo creo que estamos ya jugando con lumbre en una situación de debilitamiento de Estado muy clara y que cualquier contingencia ambiental podría llevar a la al extremo, ¿no? Sí, claro, y lo que hablamos en el pasado bloque sobre la crisis socioecológica, pues sería posiblemente la más abstracta o la que menos sería prioritaria en circunstancias como estas. ¿Y qué quiere decir? Que el ejército, pues al final no, tampoco no se van a poner a planear el estado de derecho de este país y hacia dónde vamos una vez que hayan parado el sangrado, que es el que supuestamente estamos parando. El tumor este del mal que estamos eliminando. No vamos a terminar el mal, el problema en México hasta que no se fortalezca la eficiencia recaudatoria. Mientras no empecemos. El Estado en otro sentido. En lo económico, no en lo armamentístico, sino en lo económico. O sea, que tenemos que estar pensando qué va a pasar una vez que hayan regresado las barracas. Creo que la intensidad del despliegue militar lo que está exhibiendo es la debilidad real del Estado, no su fortaleza. Es una señal clara de su debilidad, no de su fortaleza. Sí, cuando sacas el látigo es porque no te queda otra opción. Porque ya no estás logrando que tus políticas de Estado social, que son las más urgentes en este momento para atender los problemas de pobreza extrema que nos han dejado estos ciclos financieros, no se están pudiendo atender. Entonces queda claro que ahí está la debilidad del Estado, no importa cuántos soldados hay en la calle. Bueno, pero una pregunta sería, si vamos a militarizar este país, pues tenemos un Tratado de Libre Comercio, que es un marco legal y racional de división del trabajo a nivel regional, como lo dijiste. Pero ¿cómo se llevaría un país militarizado contra otros dos como Canadá y Estados Unidos que no lo están y que teóricamente seguiríamos sosteniendo todavía relaciones comerciales? O sea, si el ejército sigue saliendo a la calle, si siguen tomando poder, digo, yo sé que los gringos están felices posiblemente con eso, pero ¿cómo nos llevaríamos? ¿Cómo resolveríamos en sí lo que queremos al final? No nada más el Estado de Derecho, sino hablar de una sustentabilidad cultural, social, política y económica, que a largo plazo no queremos que la lleven en las riendas los ejércitos. Bueno, ese es el problema y ese es el gran dilema que vamos a enfrentar, creo yo, en los próximos meses, en los próximos años, precisamente si la historia de México no se convierte en la profecía de Wallerstein, por la que el ejército, ante la inminente debilitamiento crónico del Estado, simple y sencillamente ve la oportunidad de tomar el control y lo toma. Claro. Bueno, eso sería catastrófico, ¿no? Una contingencia imprevisible. Dependiendo de dónde lo quieras ver, seguramente un escenario ya tan extremo como ese, los Estados Unidos tendría también un rango de control mucho más estricto sobre lo que suceda en México, tanto como para la contención, el mantenimiento del orden social. Claro. Como para las reformas que ellos mismos están reclamando. Sí, por eso yo digo que estarían muy contentos los americanos en el caso de que los militares metieran orden en México, no por el orden en sí, sino porque tienes un tratado con alguien que ya legalmente y racionalmente no funciona como legislatura, y por ende prefieres tener un orden para negociar. Prefieres el orden a nada. Hay que entender esto, no es la falla del tratado comercial, no es el que funcione bien o mal, en mi opinión ha funcionado medianamente bien o mediocremente bien, es en función del debilitamiento del Estado, es una cuestión interna de México, que México no ha decidido resolver el boquete fiscal al que se refiere Carstens, pero del cual simple y sencillamente viene creciendo y creciendo año tras año, y que ahora resultó que después de la borrachera de los excedentes petroleros nos quedamos sin petróleo y sin reservas. Claro, las reformas que está promoviendo el Ejecutivo de reelección de los legisladores o del mismo Ejecutivo o de otras que han venido presentando desde diciembre, pues son realmente insignificantes comparadas con las que necesitamos, jurídicas, laborales, de recaudación, el cuestionamiento del Estado mismo, darle de forma poder legal al Estado y racional, eso no se está cuestionando. O sea, están cuestionando cosas muy específicas, como te digo, repito, la reelección, pero no van al meollo del asunto. O sea, necesitamos tomar decisiones racionales para que no las tomen por nosotros de forma castrense. Creo yo que ahí hay el riesgo de que una vez militarizado el país, con el pretexto que sea, el aparato militar puede ser utilizado políticamente. Y en ese sentido los americanos estarían contentos porque se van a tomar decisiones al final, como se hicieron en Chile. Se estaría apuntalando tal vez un proyecto de integración comercial como en los tiempos de Díaz Ordaz se apuntalaba un proyecto de desarrollo estabilizador. Pero como decías el otro día, ¿estamos más militarizados que en el 68? Creo que en números debe estar... Pero la diferencia es que ahora estamos contentos con esta institución. La diferencia es que esta institución hoy anda por las calles y en los medios y con una... Con una inmunidad ideológica formidable, puesto que está luchando esta guerra moral contra los vicios y la delincuencia, ¿verdad? Claro. Y pareciera no tener ninguno de los estigmas y las culpas de otras épocas, ¿verdad? No, claro, trae más aceptación en números según las encuestas. Pero bueno, lo tenemos que dejar por el día de hoy. Agradezco, José, tu participación. Al contrario, gracias, Juan Carlos. Estimado y a público, auditorio. Esperemos que su silencio quiera decir que por algún lado hay alguna reverberancia en lo que estamos comentando, dado que estamos involucrados todos en este barco y en esta flotilla de naves que somos Norteamérica y el mundo, y por eso van a tener la oportunidad de poder seguir escuchando este y otros programas en mi blog, en la red, en Danza Negra, .blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Ya sabemos qué acontece en el mundo, globales. Hasta la próxima, Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5. Con honor sirven a la patria, con valor surcan los cielos y con lealtad se entregan al pueblo de México. La Fuerza Aérea Mexicana participa de manera activa en las operaciones de combate al narcotráfico y delincuencia organizada. Y en caso de desastre, presta ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Vivir mejor, Gobierno Federal. En la última hora han muerto 1,000 personas de hambre. El hambre tiene que ver contigo. En tus acciones, ayuda a erradicar.